Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Hechos y personalidades que marcaron nuestro pasado. ¿Será que no manejo Ferrari? Transformaron el presente. Nunca más. Y alumbran un futuro. Nació en Bahía Blanca un 8 de octubre de 1927. Quienes lo conocieron cuentan que era un chico travieso, rebelde y no muy estudioso, aunque sí muy inteligente. En esta escuela en la que jugó, en la que se peleó, en la que, como dice, firmó el libro de disciplina y aprendía, y le habrá tocado como a todos sus... César Milstein se graduó de licenciado en Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires a los 25 años de edad. Una persona es una persona, y una gran parte de esa persona es su educación. Y yo toda mi educación la hice en Argentina. Fue becado por la Universidad de Cambridge de Inglaterra, donde formó parte del Laboratorio de Biología Molecular. Junto a George Kohler, desarrollaron una técnica que denominaron anticuerpos monoclonales. Los premios que dan más satisfacción son los que más se hacen esperar. Yo casi diría en términos científicos que el tiempo que tarda en otorgarse un premio es directamente proporcional a la satisfacción que produce. En 1983, Milstein se estableció como director de la División de Química, Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge. Y un año más tarde, en 1984, el Instituto Karolinska de Suecia distinguió al propio Kohler, a Niels Kai Schön y a César Milstein con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Att vara argentinare, herr Skak. César Milstein arbetar vid berömda Cambridge universitetet. Milstein recibió el Premio Nobel de Fisiología en 1984 por sus teorías y trabajos sobre la especificidad en el desarrollo y control del sistema inmunitario y el descubrimiento del principio de producción de anticuerpos monoclonales. En un gesto digno de destacar, Milstein no registró ninguna patente por su descubrimiento, porque creía que era de propiedad intelectual de la humanidad y como tal lo legó. 30 años de democracia en la Argentina. Los sonidos de la libertad. Idea y realización: Pablo Magliano, Marcos Pinela y Hernán Fernández. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.